La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, che? Bienvenidos a Oral y Público, un día francamente histórico por las movilizaciones que se han dado en todo el mundo. Y aquí en la Argentina han explotado en todo el país con centenares de miles de mujeres que han salido a las calles en un paso más de esos gigantes que viene dando el movimiento feminista en Argentina y en el mundo. Claramente, el programa de hoy, al ser este Oral y Público, va a tener mucho de información respecto a las domiciliarias, a los genocidas. Si nos escuchás habitualmente, creo que no tengo que decirte, pero bueno, siempre especulando con que haya personas nuevas con sus orejas abiertas para escuchar La Retaguardia, que el 4 de diciembre del año pasado nosotros publicamos en La Retaguardia un listado de 110 genocidas mayores de 70 años que el Servicio Penitenciario Federal le acercó a diferentes entidades públicas para que dispusieran, recomendando, digamos, que fueran beneficiadas con el derecho, no la obligación, el derecho de irse a sus casas con las tobilleras electrónicas. Vos sabés, lo vamos a volver a decir aquí todas las veces que sea necesario, que una de las jugadas importantes que ha hecho el Gobierno Nacional en este tema es instalar la idea de que la justicia es igual para todos y, por lo tanto, aunque sean genocidas y hayan cometido los peores de los delitos, hay que otorgarles el derecho que la ley dice que se le puede otorgar a los mayores de 70 años. Lo que no dice el gobierno, lo que lamentablemente está instalado y hay que comenzar a desarmar, justamente es que es un derecho posible, no es una obligación. La justicia no está obligada a dar a los mayores de 70 años en ninguna condición, sean genocidas de lesa humanidad o no, el beneficio de la domiciliaria. La defensa lo presenta y en todo caso el tribunal decide. Sin embargo, bueno, está como instalado de que es una obligación y que todos somos iguales ante la ley. Es muy loco porque no hay muchas personas mayores de 70 años que no sean presas por delitos de lesa humanidad en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal. Los presos no llegan a los 70 años. No llegan porque se mueren antes, y en muchos casos también porque quedan libres antes por otras razones. Pero es difícil que una persona de 70 años esté en un penal, en una unidad del Servicio Penitenciario Federal, salvo que sea genocida. En ese caso sí, hay un montón. Es casi el 70% de los genocidas traspasan los 70 años de edad. Nosotros tenemos una responsabilidad como medio de comunicación de contar lo que sabemos, de publicar lo que sabemos. Por eso hicimos esa publicación en los primeros días de diciembre del año pasado. Hay que decir también que lo que hicimos fue, además de publicar la noticia en nuestro medio, intentar alcanzar la mayor difusión posible. Nosotros conocemos nuestras limitaciones aún, pretendemos superarlas, pero sabemos que nuestro alcance no es el mismo que el de los medios tradicionales de comunicación, el de los medios comerciales. Entonces, cuando publicamos una noticia así, y nuestro objetivo no es solo la publicación, sino que hay un objetivo político detrás de esa publicación, en este caso, evitar que los genocidas vuelvan a sus casas, nos preocupamos por acercarle esta información a organismos de derechos humanos y a colegas que sabemos interesados porque publican estas cosas habitualmente. Sin embargo, ningún organismo de derechos humanos, salvo Hijos La Plata, mencionó siquiera al pasar, digamos, en algún otro comentario público, en algún otro comunicado público, como hizo Hijos La Plata, no sacó un comunicado para respaldar nuestra publicación, sino que en otro comunicado, hablando del otorgamiento de una domiciliaria, decían que, advertían que aquí, en La Retaguardia, habíamos publicado un listado de 110 genocidas que el Servicio Penitenciario Federal decía que tenía que acceder al beneficio de las domiciliarias. No terminamos de entender muy bien qué pasó. La verdad, nos hacemos cargo de nuestras limitaciones. Tenemos que tender a que nuestros medios, como movimiento de medios alternativos comunitarios y populares, nosotros en particular, pretendemos no depender de la buena voluntad o la generosidad, o como quieras calificarlo, de periodistas que trabajan en los medios comerciales para citarnos como fuente. Nos interesa que nos citen como fuente, pero nos interesa mucho más que nuestras noticias publicadas tengan recorrido, aun cuando no nos citan. Entonces, nos sorprendimos y ya no esperábamos que hubiera demasiado movimiento con este tema. En nuestra lista, publicada en diciembre y confeccionada por el Servicio Penitenciario Federal, entregada el 10 de noviembre del año pasado, estaba Echegolás, por ejemplo. La realidad es que el día martes, en varios medios tradicionales de comunicación, comienza a hacerse una cadena con esta noticia. Primero lo publica Infobae, dice que hay un listado de 96 genocidas que el Servicio Penitenciario Federal entrega para que los tribunales en cada caso dispongan el derecho a la domiciliaria. Después nos vamos a detener en la diferencia, en por qué nosotros publicamos 110 y el nuevo listado tiene 96, que no es menor, sino que justamente es lo que prueba que no estábamos tan equivocados en el planteo que hacíamos en aquella nota del 4 de diciembre. Publica primero Infobae, publica luego Página 12, más tarde publica El Cohete a la Luna, que además muestra los listados. Y por la noche se da una situación extraña que, desde mi punto de vista, no hace más que dejar en claro que estamos ante un plan del gobierno. La Nación saca una nota por la noche que, sin mencionar las publicaciones que habían sucedido durante el día y diciendo solamente que se trataba de un problema macro que tenía el gobierno con las cárceles atestadas de gente, cosa que es cierta, y que entonces el gobierno tenía un gran problema y estaba intentando enviar con tobilleras electrónicas a domiciliarias a muchas personas presas. Es cierto esto, es verdad. El gobierno lo escribe en un plan por descomprimir la situación tremenda que se vive en las cárceles desde hace décadas en la Argentina. Hay una cuestión, lo único. Los genocidas no están hacinados en las cárceles. Los genocidas tienen pabellones especiales. No tienen privilegios. Ponele que no tengan privilegios, pero no están hacinados como el resto de los presos comunes. Entonces, esa es la primera gran falacia del plan del gobierno. Intentar meter en un plan tendiente a descomprimir la situación de hacinamiento por superpoblación en las cárceles federales, intentar meter a 110 genocidas que no están hacinados. De ninguna manera están en situación de hacinamiento. Quiero ver si lo tengo a Basterra por ahí. ¿Estás, Víctor? ¿Qué tal, compañeros y compañeras? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí andamos. También preocupado que vos, compa. ¿También preocupado, decías? Igual que vos, acerca de esta situación. Sí, sí, sí, sí. A mí me entristece y me llama poderosamente la atención el silencio de estos tres meses, y a la vez festejamos que se haya armado el lío que se armó en estos días. La verdad es que no termino de entender muy bien qué pasó. Yo creo que muchos organismos están atajando penales de todas las puntas del campo de juego, y entonces quizás no vieron la importancia, la relevancia que tenía este tema. Yo no dejo de pensar que los listados publicados actualmente, que son de 96 genocidas, que tienen una diferencia importante con los 110 que publicamos nosotros, esa diferencia es que la mayor parte de los que ya no están en este segundo listado confeccionado en enero, el primero era de noviembre, es que están en sus casas. Es que en noviembre y en diciembre hubo una lluvia importante de domiciliarias a genocidas que motivó casi en silencio y por goteo que ese listado se depurara. Por eso son 96. En realidad son 95, hay uno que está dos veces, se ve que tienen especiales ganas de que salga. Son 95. Y nosotros habíamos publicado, ya lo recuperamos a Víctor, nosotros habíamos publicado un listado de 110 genocidas. Uno, ya sabés, en nuestro listado el 5 era Miguel Osvaldo Echecolás, ya sabés que está en su casa del Bosque Peralta Ramos. Pero también hay otros genocidas que se fueron a sus casas en noviembre y diciembre y que estaban en este listado. Lo tenemos a Rubén Alcides Codina, ante el Tribunal de General Roca. Lo tenemos a Julio César Garachico, que también está con domiciliaria, a Osvaldo Néstor González, a Emilio Alberto Herrero Anzorena, Rodolfo Antonio María Juncos, Juan Adolfo Ríos, Alfredo Hugo Vidal, el Poroto Vidal, uno de los que participó del secuestro de Mauricio Macri. ¿Te acordás, Víctor, de ese hecho del secuestro de quien ahora es presidente? Sí. Bueno, es uno de los beneficiados con la domiciliaria. Estaba preso por crímenes de lesa humanidad. Jorge Héctor Vidal, Roberto Edgardo Gordillo, Víctor Ríos, todos ellos han accedido los tribunales a otorgarles el pedido de domiciliaria. Y además hay cuatro nuevos en este nuevo listado, entre ellos Raúl Antonio Guglielminetti. No sé si accediste a las repercusiones de las noticias publicadas por los medios comerciales en estos días sobre este tema. Hubo repercusiones, el Servicio Penitenciario Federal ese mismo día, es quien confeccionó los listados, ese mismo día sacó un comunicado de prensa, el 6 de marzo, el martes, diciendo que en virtud de lo reflejado durante las últimas horas por algunos medios de comunicación, el Servicio Penitenciario Federal informa que la confección de un listado para acceder al programa de asistencia de personas bajo vigilancia electrónica solo implica compartir información con el Poder Judicial de aquellos que temporalmente estarían en condiciones objetivas de ser evaluados para el acceso a los distintos institutos previstos por la ley. Lo que dice el Servicio Penitenciario Federal es, y nosotros armamos el listado, informamos nada más. No es cierto, no es cierto. Nosotros vamos a publicar en las próximas horas una nota documentada debidamente en la que vamos a mostrar una nota del 10 de noviembre del año 2017 del Servicio Penitenciario Federal a la Defensoría General de la Nación, es decir, a quienes, a los defensores oficiales, sería, a quienes reúnen a los defensores oficiales, que es la Defensoría General de la Nación, que está a cargo de Estela Manis Martínez, donde le dice que en respuesta al requerimiento de la Corte Suprema de Justicia, pide destacar por su situación delicada a aquellos internos pacientes con patologías terminales, como así también aquellos que se encuentran con pronóstico reservado, a saber, Claudio Alejandro Andrada, Pedro Olmedo Amarilla, Leandro Pereira, Héctor Stein de la Lastra. Estos cuatro, por lo que pudimos averiguar, genocidas, son personas que están en causas vinculadas al narcotráfico. Y hay una quinta persona allí. Recordás la fecha, ¿no? Dijimos 10 de noviembre. Y recordás los motivos de esta especial. O sea, entregaron los listados y además de los listados dijeron, hay 5 personas en estos listados que entregamos que requieren una situación prioritaria porque son enfermos terminales. El quinto es Miguel Echecolás, que está lejos de tener problemas de salud terminales. Por lo menos hay muchas otras personas, incluso muchos otros genocidas, que están en peor situación de salud que Echecolás. Sin embargo, aquel requerimiento que dice el Servicio Penitenciario Federal es un requerimiento común, casi que intentan naturalizarlo, digamos, hacerlo ordinario, ¿no? Una cosa de todos los días. Bueno, no es así. No es así que pidieron especialmente por Miguel Osvaldo Echecolás. Unos días después, Echecolás consiguió efectivamente la domiciliaria. Eso lo vamos a publicar, este papel que estoy leyendo, lo vamos a publicar en un ratito nada más en la página de La Retaguardia. Es complicada la situación. Yo creo que incluso, Víctor, que en la misma nota que publica el Diario de la Nación, estamos mal con la señal de Víctor hoy, en la misma nota que publica el Diario La Nación en la noche del martes, a ver, muchachos, no nos hagan creer que fue casualidad que publicaron esa nota. No nombran a los genocidas, intentan meterlos debajo de un plan mayor, que es cierto, tiene a mujeres embarazadas de por medio, tiene personas enfermas, delincuentes comunes o incluso, como suele suceder, personas inocentes que están cumpliendo penas en lugares del Servicio Penitenciario Federal, que también están en listados. Los listados están por categorías y para el mismo Servicio Penitenciario Federal hay una categoría especial para quienes son de lesa humanidad. Dice el listado: internos de lesa humanidad mayores de 70 años. El mismo Servicio Penitenciario Federal hace una distinción cuando entrega los listados. Hace otras distinciones. Las mujeres embarazadas también están en otro listado. Por supuesto, de más está decirlo, pero lo decimos, no estamos en desacuerdo con que otras personas accedan al beneficio de la domiciliaria. El problema es que en el medio nos están metiendo a los delincuentes de lesa humanidad, a los genocidas, y nos están diciendo que están en condiciones de hacinamiento. Porque todo esto nace de una acordada de la Corte del año 2016, que después de un informe que preparó la Procuin cuando estaba a cargo de Abel Córdoba, Abel Córdoba va de visita a la unidad 14, que es la que está en el Palacio de Tribunales en la Ciudad de Buenos Aires, y sale de ahí y dice, lo que yo acabo de ver, las condiciones en las que están los presos, me recordó a cuando yo era fiscal en las causas de lesa humanidad de Bahía Blanca y escuchaba los testimonios de los sobrevivientes de cómo estaban en los sitios clandestinos de detención, tortura y exterminio. Lo que yo vi hoy es eso que me contaban de la dictadura. Hace un informe, y ese informe, varios años después, deriva en el que el 2016, ya con Macri presidente, la Corte Suprema diga, le ordene al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que arbitre todo lo que crea necesario para terminar con las condiciones de hacinamiento en la unidad 14, le dice, solo en la de tribunales. Se toman de esa acordada para generar este plan que tiene como principal objetivo liberar a los genocidas. No tenemos nosotros ninguna duda de esto. Tampoco es que sorprende, ¿no, Víctor? Claramente no nos sorprende. No, esta es una provocación evidente porque es, hay una realidad. Hay una legislación especial que toma la determinación de que los genocidas son los crímenes de genocidio son imprescriptibles. Ya es una, ya eso ya es una nota de atención a toda la justicia. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí, te escuchamos por ahora, no se corta. Segundo, el hecho de que Abel Córdoba haya hecho ese informe se refiere a la alcaldía del Palacio de Tribunales. Exacto. La conozco, porque ya han dado por ahí. Siempre es una porquería eso. Uh-huh. Pero eso para los detenidos comunes, los presos comunes, los genocidas no, los genocidas tienen, no digamos que es un trato de privilegio, pero sí tienen celdas especiales, tienen condiciones especiales, no es como un preso común, no es como en una leonera como hay en las comisarías o en una leonera como en los grandes centros de detención. Tienen lugares especiales los tipos, tienen visitas especiales, sus traslados son especiales, si no veamos le dicen que Checolás tiene una enfermedad terminal, sin embargo el tipo subió al coche, bajó del coche, entró a la clínica, salió de la clínica caminando, o sea, no es una persona que esté que la tengan llevar en camilla. Seamos realistas, esto es una maniobra provocadora de este gobierno de ultraderecha para justamente beneficiar a los genocidas. Uh-huh. Te propongo que escuchemos a unas opiniones cortas de Guadalupe Godoy. Ella es abogada representante de querellas en la ciudad de La Plata en causas por crímenes de lesa humanidad. Fue la abogada de Jorge Julio López, entre otros, ¿no? Y la consultamos respecto, le pedimos una opinión general a propósito de lo que venimos sabiendo y qué cree ella que está pasando, si esto es efectivamente un plan de gobierno. A ver. Está claro que el gobierno negoció con los genocidas y que esa negociación no pudo incluir ni indulto ni amnistía porque el pueblo argentino ha dado claras muestras de que eso en Argentina no es posible. Intentaron con el 2x1 y tampoco pudieron por la enorme resistencia y repudio que generó. Es evidente que el Ministerio de Justicia, a través del Servicio Penitenciario Federal, opera e intenta operar sobre el Poder Judicial. Y evidentemente hay jueces que captan el mensaje y son permeables. Bueno, Godoy ratifica entonces lo que nosotros planteamos en aquella nota de diciembre. Esto no es una casualidad, va incluso más allá. Dice, el gobierno negoció con los genocidas y esa negociación no se puede llevar a cabo por el avance del movimiento de derechos humanos, no se puede llevar a cabo de otra manera que no sea buscando algún tipo de estrategias como esta, ¿no? Decir que las cárceles están hacinadas y que por lo tanto hay que vaciarlas de algún modo o mandar a gente a sus casas y entre esa gente meten a los genocidas que, insisto, no están hacinados. Un momento más de Guadalupe Godoy, en este caso hablando sobre sobre esto de que es un plan del gobierno, ¿no? Que ella ya nos decía en el audio anterior. Sí, es porque esa es la estrategia de impunidad. Como los juicios van a continuar porque no hay manera de cesarlos, el acuerdo es que se hagan con ellos en su casa y que por supuesto no haya persecución a lo que son los responsables económicos o los denominados civiles de la dictadura, y es lo que estamos viendo. Esas causas no avanzan, los juicios cada vez menos, porque también se está obturando todo el sistema de justicia, entonces las excusas de que no hay jueces, no hay tiempo, no hay salas, no hay recursos, la presión también sobre los fiscales, y finalmente estas operatorias donde se utiliza el servicio. Bueno, entonces, lo que dice Godoy es, el gobierno negoció antes de llegar al poder con los genocidas y como no puede ni hacer indultos ni amnistías porque habría una repercusión pública como la que hubo con el 2x1 y las manifestaciones masivas, elige un camino un poco más sutil. Bueno, el camino sutil está andando y ya hay de aquel listado de 110 que nosotros teníamos, me falta confirmar 4, porque además me pasó esto. Qué difícil que es acceder a, en los organismos públicos, a este tipo de información. Hay organismos públicos que tienen información desactualizada, que nosotros teníamos información más actualizada que ellos. Es preocupante. De aquellos 18 que no están, hay 4 que todavía no hemos podido establecer si están libres, si están con domiciliarias o si les denegaron el derecho. Pero 14 estamos seguros que se fueron a sus casas en noviembre y en diciembre. Es decir, que el plan está andando, ¿sí? Uno tiende a pensar que la explosión de la noticia en los medios comerciales del día martes, que obliga a estas respuestas que estábamos exponiendo del Servicio Penitenciario Federal y del gobierno a través de una nota del diario La Nación, nos da más chances de frenarlo. Pero sigue siendo tibia la respuesta, ¿no? Hubo un comunicado ahí del encuentro de la mesa de organismos en la que están abuelas, madres niña fundadora, hijos, familiares, la Liga, la PDH de La Matanza, la PDH Nacional y alguno más que me estoy olvidando, y no mucho más, ¿no? Esperemos que esta vez sí haya repercusión que pueda frenar este plan del gobierno. ¿No, Víctor? ¿Vos tenés esperanzas todavía que lo podamos frenar? O... Bueno, lo que pasa es que tiene que ser una presión muy fuerte. Estos están decididos a todo con tal de lograr su objetivo. Hay una movida que se está gestando muy subterráneamente de ex sobrevivientes, que así que bueno, ya en la semana te voy a informar de cómo viene la cosa. Uh-huh. Así que bueno, se va a tratar de llevar adelante alguna actividad, alguna presencia más fuerte, más preparada. ¿Cómo estamos hoy? Qué pena que no tengamos la señal de vida, que Víctor no tenga la señal de vida allí en su teléfono para poder charlar sostenido y largo con él. Bueno, interesante este dato que nos aporta. Vamos a hacer un nuevo intento porque nos interesa saber esto que nos está contando de, entiendo, sobrevivientes de ex detenidos que están empezando a pensar en la posibilidad de hacer alguna movida en la calle. Vos me decías, Víctor, antes de que se cortara nuevamente, que hay un grupo de sobrevivientes que está pensando en salir a la calle a manifestarse. Sí, esto se está preparando para el 24 de marzo, pero puede ser que sea un poco antes. Así que bueno. Sí, el 24 veremos. De marzo vamos a estar todos en la calle, ¿no? Sí, va a tener cierta característica diferenciadora. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver cómo avanza esto. Yo no quiero dar mucha información porque está en camino todo esto. No, está bien, si lo están preparando, mejor así dejémoslo y no importunemos. Pero sí es cierto que hay una gran atención, una gran preocupación y una gran furia por toda esta movida que está llevando adelante el gobierno, que era previsible, pero no tan descaradamente. Uh-huh. Cuando uno piensa en el esquema que armaron, en la estrategia que armaron, hay un dato que no es menor y que quiero incluir en este programa de Oral y Público, que es que el servicio penitenciario mete en el medio a la defensoría como un actor para meter presión. Imagínate que a los defensores públicos, a cualquier defensor, en este caso a los defensores públicos, muchos genocidas tienen defensores públicos, la mayoría varones, así como la mayoría de las querellas están llevadas adelante por abogadas mujeres, la mayoría de los defensores de genocidas son varones, ¿no? Como para pensarlo. Los defensores oficiales saben cuándo pueden pedir ese derecho, ¿no? Me parece, cualquier abogado defensor no necesita que la defensoría le diga che, mirá que tu defendido tiene más de 70 años y está en esta lista, podés pedir el derecho, ¿no?, a la domiciliaria. Parece más bien una luz verde, parece más bien un aviso de, muchachos, vayan por acá, que esta es la que va. Si no, no se entiende que la Defensoría, presionada por el Servicio Penitenciario Federal, saque también una nota que hable respecto de la posibilidad de acceder al beneficio de la domiciliaria de, bueno, ahora lamentablemente 95 genocidas, en aquel momento cuando nosotros lo publicamos eran 110. Lo vamos a dejar a Víctor porque evidentemente el lugar en el que está no tiene muy buena señal. Vamos a ver cómo sigue esto. Quédate atento a las próximas horas de esta noche o de mañana, porque vamos a estar publicando esta segunda nota que va a tener, entre otras cosas, las imágenes de estos documentos que para nosotros dan cuenta de que hay una estrategia del gobierno armada para que los genocidas, en el medio de un mega plan, accedan al beneficio de las domiciliarias. Oral y público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando. No, yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias, y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces por con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí, Nuestras causas. Nos metemos rápidamente con los sonidos de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Estuvimos allí registrando, tenés el video que emitimos en vivo a través del Facebook de La Retaguardia ya colgado, por supuesto, en ese canal que utilizamos para difundir nuestras noticias. Pero Pablo Giacobbe después toma ese material y realiza la edición de estos audios. Lo primero que vamos a escuchar es a Nora Cortiñas opinando sobre esto, la preocupación por el listado de genocidas que puede acceder al beneficio de la domiciliaria. Ahora lo último es que van a tener una lista de un centenar de represores genocidas para dejarlos en libertad. A pedido de los carcelarios, que parece que los ven muy amontonados. Bueno, terrible. Están de los más conspicuos torturadores, el Turco Julián, el Tigre Acosta, bueno, todos de avería. Así que bueno, vamos a tener que seguir saliendo a la calle. Dale, dale, dale, calle, calle, calle. Bueno, y ahora igual la semana que viene va a haber una reunión con la Cámara por el tema de la prisión domiciliaria de Checolá. Bueno, también, que lean cuándo es, a qué hora, y salir y a como dos días hay que ir ahora. Bueno, el mismo juez que firmó la domiciliaria de Checolás estuvo durante la dictadura en el proceso de la apropiación de bebés, y firmó él también una apropiación. Así que son una historia. Cada uno tiene su historia. También Nora Cortiñas se refirió a la extradición de Facundo Jones Guala, fallo que dio a conocer el Tribunal Federal de Bariloche a cargo del doctor Gustavo Villanueva el día lunes. La semana pasada esperábamos una resolución sobre Facundo y le dieron la extradición. No le va a salir bien al gobierno porque en Chile no hay prueba para acusarlo de lo que habían pedido la extradición. No estaba él, a él se le culpa de un incendio de una vivienda. Él no estaba y está comprobado que no estaba. O sea que el gobierno se hizo el viaje muy rapidito, Macri fue a ver a la Bachelet, los dos con la misma intención de la extradición van a seguir a la persecución a Facundo, no va a poder ser. A pesar de todo, fue en un clima de gran alegría la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora del día de hoy, un poco porque estaba de fondo la previa de la enorme movilización del movimiento feminista en este paro internacional de mujeres, al que después, obviamente, Nora y Mirta se sumaron. Pero creo que el motivo de felicidad que nos tenía a todos allí un poco más alegres que de costumbre tuvo que ver con la presencia, con el regreso de Mirta Baravalle, que hacía unas cuantas semanas que no podía asistir por razones de salud y que hoy hizo un esfuerzo, como contó, y le pareció interesante estar en este día en particular. Vamos a escuchar, aunque sea un segmentito, de su intervención en la ronda de hoy. Sí, realmente sintiendo profundamente no poder estar acá, especialmente en las rondas y acompañarlos en los distintos actos y marchas que ha habido, pero lamentablemente yo digo que hay un acompañamiento que no podemos dejar de lado, que es el tiempo. Y a mí me está tocando el tiempo, un poquito. Entonces, pero hoy no es que esté en todo mi 100%, falta muchísimo, pero yo tenía la necesidad, pero profundamente convencida y emocionadamente sintiéndolo, de estar acá en esta ronda, acompañando también en este día tan especial de la mujer. Y ya años atrás, en esos encuentros de mujeres en las distintas provincias que vieron, y uno iba año tras año y veíamos que cada vez era primeramente una cuadrita, después dos, y que uno ya se convenció, pero años y años atrás, de que a la mujer ya no la paraba nadie. Porque cuando veíamos miles, cuando llegamos ya a 20.000 mujeres en la calle, era una marea de mujeres ahí reclamando sus derechos y la igualdad. Ya uno sabía que más tarde, más temprano, iba a estarse produciendo este encuentro de mujeres en todo el mundo. Y en especial también que me motiva es el hecho de recordar a nuestras queridas hijas, especialmente detenidas, desaparecidas, entre los 30.000 personas, seres queridos que tenemos en ese cono de certidumbre y en ese cono desconocido, de qué fue de su vida, de su destino, pero ellas también las quiero tener presente, a esas mujeres que ya luchaban por querer esa igualdad, si antes no solamente para las mujeres, sino para toda la sociedad, todo el mundo. Así que yo me siento hoy realmente agradecida de poder estar acá y de poderlas abrazar, especialmente a las chicas, a nuestras chicas, a nuestras hijas tan hermosas del corazón. Así que, bueno, mujeres, sigan adelante, que ustedes también son las portadoras de las que tienen, de las generaciones que vienen, de fortalecer la conciencia con su corazón. Así que bueno, hasta la semana que viene. Bueno, ahí está. Ese grito que después se hizo masivo en la manifestación del 8M, pero que después de la intervención de Mirta, que explicó por qué le parecía a Mirta Baravalle, por qué le parecía que tenía que estar hoy especialmente en la ronda, y qué buen dato que tiró, ¿no? Que está bueno pensarlo. No hubiera habido 8M en la Argentina, y no sé si no pensar que no hubiera habido 8M en el mundo si no existieran los encuentros nacionales de mujeres que el movimiento feminista lleva adelante desde hace tantos años. Uno más de Nora Cortiñas, tenemos un montón de cosas de la ronda de hoy, justamente a propósito del paro de mujeres. Un abrazo a todas las mujeres y por qué no a los hombres también. Gracias. Hay que ser feministas, queda acá para defender los derechos que tenemos que defender, pero no discriminar a nadie. Ese es el camino de las madres de los 41 años en la plaza. No hay discriminación, más que para los asesinos, torturadores, los que se robaron los bebés y todo lo demás. Pero después entre nosotros no hay ninguna discriminación. Hoy es el día ese que se dice de la mujer. Yo diría que ¿por qué no todos los días? ¿No es cierto? Hoy, ¿mañana qué? Entonces, bueno, nosotras todos los días son los días de cada uno de nosotros, del pueblo. Todos los días la lucha. Hoy aparecía casi como una antigüedad, algo que era tradicional y que evidentemente lo debe seguir siendo en un punto para alguna gente, porque había muchos pibes vendiendo flores en la calle, porque era lo que se hacía antes, lo único que se hacía el 8 de marzo era regalarles flores a las mujeres. Después, si tenemos tiempo, trataremos de pasar algunos de los audios que nos quedan colgados de la Ronda de las Madres, pero me quiero ir a charlar justamente con alguien que viene de la histórica marcha del día de hoy, que tuvo actrices fundamentales a las mujeres en todo el país y en el mundo. En la Ciudad de Buenos Aires hubo una marcha monumental desde la Plaza de Mayo hacia el Congreso. No la llamamos por eso, pero ya que estamos, le queremos pedir una primera opinión a Daniela Ruiz Vargas, que es integrante de Hijos Zona Oeste. Ya charlamos la semana pasada con ellas, pero vamos a volver a charlar ahora por otra actividad. Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida a Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas. Soy Fernando Tevele, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo te va? Bien, bien. Te queda poco de tu voz habitual. Sí, porque estuvimos con la despedida del hospital, digamos, trabajando en hospital posadas, así que venimos complicados. Ah, pensé que era por la marcha de mujeres de la jornada de hoy. Y nosotros fuimos justamente con las mujeres despedidas del hospital posadas. Nosotros tenemos muchas compañeras, tenemos 122 despidos en una tanda, tenemos 10 despidos anteriores, 24 despidos más en estos últimos días. Entonces hoy, digamos, salimos a decir, digamos, que no queremos que las mujeres del Posadas queremos ser reincorporadas, digamos, las mujeres que están despedidas quieren ser reincorporadas, y por eso salimos a luchar las mujeres del hospital. Uh-huh. Y hoy estuvimos presentes en la marcha del Menchame. Bien, Daniela, te convocamos como integrante de Hijos Zona Oeste para hablar de una actividad que se va a realizar el próximo sábado, que es la Caravana 2018 por Memoria, Verdad y Justicia. ¿Qué es lo que van a hacer? Nosotros venimos obteniendo esta caravana y participando como hijos en esta caravana desde hace muchos años. Es el noveno año que se hace esta caravana, que en realidad nació con la intención de que en realidad muchísimos de los centros clandestinos de detención y los juicios de Sosuena, y los juicios de Sosuena 16, digamos, fueran ampliados y se armara lo que sería el circuito de la Sosuena 16. Nosotros tenemos un circuito represivo, digamos, en el cual la Fuerza Aérea tuvo mucho que ver, digamos, todas las fuerzas represivas, pero venimos marcando, digamos, durante todos estos años, cuáles fueron los centros clandestinos que, digamos, que tenían que ser, digamos, señalizados, aportando muchísimos datos en cada uno de los juicios, digamos, que se fueron haciendo, y el juicio de Susana 16, que sobre la resolución hace unos años. Igualmente falta digamos, sumarle a esa etapa de juicio varias partes más. La caravana, digamos, significó eso, significó justamente, digamos, visibilizar los centros clandestinos que no estaban marcados. Nosotros siempre recorrimos, digamos, los centros señalizados, se hizo un mapa de lo que sería el circuito, y el circuito está, digamos, hoy casi todo señalizado, incluido el año pasado, como fue, digamos, el hogar Nidio, donde se hicieron a la Universidad de Moreno, digamos, de a poco, digamos, lo vamos consiguiendo que, con la verdad, digamos, saliendo la verdad a la luz, y preservando la memoria, señalizar cada uno de los centros que teóricamente formaron parte de este circuito. Uh-huh. Es una caravana extensa, porque arrancan en la comisaría primera de Moreno y terminan en la Brigada Aérea del Palomar. Este año va a terminar en Palomar. Es una distancia larga, están motorizados, sí. Me imagino. Sí, es una caravana que se hace con coches. Partimos desde Moreno, pero vamos recorriendo los distintos centros clandestinos, digamos, a veces con la cantidad de centros, digamos, y daría extensísima la caravana, entonces no llegaríamos, digamos, más que de noche, digamos, arrancaríamos a las 9 de la mañana y llegaríamos, no sé, a la noche. Entonces lo que se hace es referenciar por cada uno de los distritos un centro clandestino de detención, se hace una lectura de un documento que es consensuado con todos los organismos que teóricamente participan de la caravana, muchos de los sindicatos con direcciones de derechos humanos y también, digamos, están, digamos, como convocantes y, por supuesto, digamos, los organismos que encabezan, digamos, esta caravana desde muchos años como convocantes. Uh-huh. Comisaría 1 de Moreno, después se van al ex Instituto Rilos, después el GIVA, ¿es? ¿De Merlo? La GIVA de Merlo. Sí. Teóricamente, después nos pasaríamos por la comisaría de, digamos, por eso no, por lo digamos, de GIVA, se pasa. No sabemos bien en claro todavía si es primero la comisaría de Merlo y después GIVA, o GIVA después la comisaría de Merlo, de ahí pasaríamos a Ituzaingó. De Ituzaingó se pararía en la plaza, digamos, para que la comunidad vea, digamos, cuál es el motivo de la caravana. Se lee el documento, digamos, en cada uno de los distritos. En ese lugar va a ser la plaza de Ituzaingó, por el distrito de Ituzaingó. Y seguimos, digamos, a la comisaría tercera de Castelar, seguimos a la base aérea de... a la séptima brigada. A la mansión Seré. Claro, me olvidé de la mansión Seré, tenés razón. Claro, la mansión Seré. De Ituzaingó se pasa a la mansión Seré. Después la comisaría tercera de Castelar, yo tengo machete. Exacto. Acá, ojo. Bien, entonces por eso, porque yo estoy tan cansada que no me acuerdo el recorrido bien en este momento. Te llevo una ventaja. Pero bárbaro que tengas el machete. La séptima brigada, no veo nada, pero tengo un machete igual. La séptima brigada aérea de Morón, Riva de Morón, ¿qué es Riva? La Riva es la regional de inteligencia de la provincia de Buenos Aires, que en realidad es decir, ahí se centralizó, digamos, mucho de los secuestros y de los operativos que hacía, digamos, que hicieron las distintas fuerzas represivas, se centralizaron con la información ahí. Uh-huh. Funcionó durante muchos años y, digamos, inclusive ahí hubo compañeros encontrados, digamos, como digamos, que estuvieron ahí alojados dentro de la Riva y compañeros también, digamos, que estuvieron detenidos. Luego la Riva hoy, sí. Gracias a la lucha, digamos, de muchos años que se viene haciendo, fue señalizada también, digamos, hace poco tiempo. El año pasado, digamos, estuvimos con la alegría de poder señalizar la Riva como centro de operaciones de la represión acá en la Oficialía de San Agustín. Uh-huh. Luego el Hospital Posadas, se sabe que tuvo un espacio que funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio, y hace poco se encontraron restos de compañeros allí que fueron identificados, la Comisaría Segunda de Villa Tesey y el final en la Primera Brigada Aérea del Palomar. Esto, del Palomar. Entonces comienza a las 9 en la Comisaría Primera de Moreno, en Belgrano 588. Te podés sumar ahí al principio, pero también te podés sumar en las diferentes paradas. Por ejemplo, si no querés, no te da para arrancar o quizás no estás motorizado, te vas a las 12 a la Plaza de Ituzaingó, a las 12.45 a la Mansión Seré, a las 14 a la Séptima Brigada Aérea de Morón, a lo que te quede cerca, a las 15:30 al Hospital Posadas, pero es importante que puedan acompañar a los organismos. Nosotros lo que planteamos justamente por eso, porque tenemos un pequeño itinerario, digamos, con horarios que dice el recorrido, los lugares y los horarios. Uh-huh. Digamos, no, por supuesto que muchos van a arrancar desde Moreno, muchísimos de ellos nosotros vamos a arrancar desde Moreno. Claro. Pero por eso le pedimos a la comunidad que se vaya tomando en cada uno de los puntos donde ellos puedan sumarse o donde ellos puedan convocarse. Digamos, que en realidad decir es sostener la memoria para seguir pidiendo justicia. Digamos, solo eso, por eso hacemos un laburo con la comunidad, se reparte un documento, digamos, se reparte un texto donde teóricamente ahí nosotros contamos. La historia de cuál es la caravana, cuál es el motivo de la caravana, digamos, cuáles son los centros clandestinos que formaron parte del circuito. Digamos, para nosotros es un laburo de laburar con la comunidad y con la memoria. Uh-huh. Daniela Ruiz Vargas, muchísimas gracias por ayudarnos a contar esta caravana 2018 allí en la zona oeste de Gran Buenos Aires. Igual quiero decirte, digamos, si podés aclarar algo y dar algo de eso. Nosotros acá en el Hospital Posadas este año, cuando venga la caravana, digamos, levantamos y consideramos que el proyecto de salud que nuestros compañeros desaparecidos tienen, digamos, los 11 compañeros que tenemos y los 30.000 compañeros desaparecidos, fue el mismo proyecto de salud que hoy están defendiendo los compañeros que están despedidos. Claro. Entonces consideramos que, por eso van a hablar compañeras que están despedidas, y digamos, y vamos a poner muy en claro que en realidad este gobierno viene a desarticular la salud como la conocíamos, y el mismo proyecto que tuvieron nuestros 30.000 lo compartimos nosotros. Y vamos a seguir peleando y vamos a seguir luchando hasta que nos incorporen y hasta conseguir que no desmantelen el hospital público como nosotros lo conocemos, y muchísimo menos al hospital, tú sabes que referenciar para toda, digamos, para toda la gente. Tiene 7 millones de personas que, digamos, el área de cobertura y de atención es de 7 millones de personas y 5.000 consultas diarias. Uh-huh. Entonces imagínate, digamos, que lo que pasaría si nosotros permitimos que el proyecto de salud de este gobierno simplemente en este hospital. Un abrazo grande. No, por favor. Gracias, Daniela. Daniela Ruiz Vargas, integrante de Hijos Zona Oeste, nos estuvo contando en el poquito tiempo que teníamos la jornada del próximo sábado 10, desde las 9 de la mañana, arranca en Moreno, termina en el Palomar. Sumate en alguna de las estaciones y acompaña a los organismos, a los sobrevivientes, a los familiares de compañeros y compañeras desaparecidas allí en la zona oeste de Gran Buenos Aires. Nos acercamos al final del programa, estamos abriendo la puerta que nos muestra la salida, tenemos el cartel de la salida ahí, pero queremos terminar con sonidos de la ronda de la Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora allí. Charlamos en un momento después de la ronda, en realidad es una entrevista que realizamos con nuestra compañera Mirta Israel. Mirta es aquella persona que quizás le reconozcas la voz, porque es quien en general en el último tiempo viene leyendo durante las rondas los nombres de las personas detenidas desaparecidas a través del megáfono que tiene la línea fundadora de las madres en su dar vueltas a la pirámide enrejada. Hoy se cumplen 41 años del secuestro y posterior desaparición de su hermana, y por eso charlamos con Mirta. Teresa, luchadora como todas las que están acá hoy en la calle, como Norita, como todas las madres, como todos los militantes de la década del 70, abogada, que salía a las 4 de la mañana a buscar a quien caía en cana, no había horario para ella, luchadora, defensora de presos políticos, en fin, una rebelde con causa. Hoy se repitió mucho que los compañeros y las compañeras que recordaban a seres queridos, a compañeras, sobre todo de las mujeres, dijeran hoy estaría acá en esta manifestación, y no hay ninguna duda de eso. En absoluto, yo no tengo ninguna duda. Dicen que no se puede hacer futurismo, pero Teresa se jugó la vida. Así que no tengo duda de que hubiera estado acá y hubiera estado luchando por el aborto seguro, legal y gratuito, hubiera estado luchando contra las violencias contra las mujeres, contra los feminicidios, los travesticidios, bueno, contra toda forma de opresión. Así que sí, obvio, estaría acá y está acá. Por supuesto que estaba ahí Teresa Israel, en este caso en el recuerdo de su hermana Mirta Israel. Nos vamos, nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo oral y público. A veces nos enojamos, pero nos encanta hacer este programa y nos encanta poder aportar sentido informativo y reflexivo a las causas vinculadas con los crímenes de lesa humanidad, y sobre todo tenemos este objetivo que vamos a continuar, de que los genocidas terminen como Viñone, ¿no? Muriéndose en las cárceles, que no se mueran en las domiciliarias. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.